Blitz on Blitz, Blitz, Blitz, Blitz on Blitz. Corre al alto esta seguía obrera. Corre al alto esta seguía obrera. Estamos en nuestra primera edición del programa Bits on Bits. Hablaremos de software libre, hardware libre, friqueríos libres y cosas así. Si queréis hablar con nosotros, pues nada, nos podéis escribir por correo o, bueno, por teléfono, ya veremos si damos el WhatsApp y esas cosas. Porque nosotros, como no usamos WhatsApp, solo usamos programas libres, veremos si os daremos acceso. Por el momento solo tenemos email. Tenemos bitsbits@guisa-elcartea.org. Maider, no te he entendido. ¿Cómo has dicho? Pues dilo tú. Bueno, que eso, bits@guisa-elcartea, lo digo bien. Muy bien. Punto .org. Y nada, es el primer programa, ¿no? Efectivamente. Estamos aquí un poco improvisando. Versión piloto peligrosa, ¿no? Y nada, hemos hecho un poquito un listado ahí de historias que podíamos estar contando. Creo que por ahí anda apuntado en el pad también el cuando sonamos. ¿No? No está por ahí. ¿Cuándo sonamos, Adi? No lo veo desde aquí. Aquí, ¿cuándo sonamos? Ah, los domingos de 6 a 7. Que supuestamente es el directo. Menos esta vez no, pero prometemos hacer un directo el domingo de 6 a 7. Pero el próximo. A Andy, ¿qué es, Mercedes? Y bueno, y si no entráis al semidirecto el domingo, tenemos la también en repetición en los lunes de 6 a 7 y los viernes de 9 a 10. Ya, bueno, esperando que no sonamos, ¿eh? Yo creo que somos el programa de software libre que más suena en... Nos vais a oír, seguro. Seguro. Y bueno, el teléfono también de la radio para cuando estemos allí, que en principio será todos los domingos. A ver, espérate, voy a abrir yo también el pad. Sí, espera, el teléfono de la radio es 943-527407. La web de la radio, donde os podéis bajar nuestros maravillosos programas, http://sinchilic.net. Bueno, yo creo que con eso un poco arrancamos. También estamos un poco en fase de pruebas, así que seguramente el programa vaya transmutando, convirtiéndose en cosas diferentes, ¿no? Es lo que tiene el software libre y la eterna evolución, que nunca sabes muy bien cómo vas a acabar. ¿Sabes dónde empiezas? Y bueno, pues os dejamos con... Bueno, estaba sonando ahora mismo una canción de... A ver, si no me equivoco, del Oso Yonki. Y todo en Creative Commons, sacado de Jamendo. Y aquí en este programa vais a escuchar solo música copyleft o en Creative Commons, según como vayamos viendo, intentando también que sean grupos locales. Así que si conocéis a alguien que esté interesado en... Que tenga una Creative Commons y tenga un grupo. Commons, y que quiera compartirla ahí y que quiera poner su música en la radio, pues invitados de que la envíe, de charlar un rato, de hacer llamada telefónica y tal. Y os dejo con... una canción que se llama Quise Ser, de este grupo, El Oso Yonki. Y volvemos en dos minutillos con las noticias de esta semana. Yeah. Bueno, y aquí seguimos con este programa de Bits and Bits, arrancando aquí en Radio Sin Chile, que en las ondas hercianas de Rentería. Que el dial, cállate. Ay, el dial no me acuerdo. Era 107.0, si no me equivoco. Pero esto se llama nuestra gran capacidad. Vamos a hacer una búsqueda rápida, estamos pensando. Y tranquilas, que esto ahora lo buscamos, tita. Sí, y arrancamos un poco con cotilleos varios. Sí, con cotilleos varios, con noticietas, con material que tenemos por ahí. ¿Y qué tenemos ahí en el patch aquí antes de que te pierdas? Estás en buscando, las ondas. Estás buscando el FM. Vamos a preguntarlo por ahí. A ver. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana? Si te acercas al micro es más semana. Fácil. Que si no se escucha menos. Si no se nos escucha solo a nosotros. Ya, a ti se te escuchará siempre. Ahora, vete para atrás. Vete para atrás. Vale, bueno. En Bilbo se ha movido un poquillo el tema. Básicamente, lo más remarcable es la Drupal Day. Que no tenemos nadie que haya estado. Que no tenemos sí, bueno. Sí tenemos a alguien, pero no sabemos su teléfono. Claro. Tenemos a alguien, tenemos su teléfono, porque sí que lo tenemos. Ah, sí, no pero no ha respondido la llamada. Eso? Bueno, porque a ver si nos va a estar escuchando. Se va a tomar a mal. ¿Cómo que no tenemos mi teléfono? Sí que tenemos su teléfono, pero no nos ha comunicado. Y bueno, sabiendo que había estado la Drupal Day en Bilbo, pues aprovechar un poco que nos he hecho un poco el resumen, ¿no? De lo que ahí se estaba un poco preparando. Para los que no sepáis lo que es Drupal, es un sistema para publicar contenidos en la web. Muy sencillo, escrito en PHP, que se utiliza un montón. Habéis usado fijo alguna vez. Ahora mismo una web en Drupal así conocida, no me acuerdo, pero la del HT. Mira, por ejemplo. Mira. Por ejemplo. No, ¿qué fijo que habéis utilizado? La del Gasteche de la casita Irún también está en un Drupal. Esa no lo he utilizado tanto. Bueno, pues un poco lo que se hace también durante ese día o la Drupal Day es como un intento también de que se haga a nivel internacional, ¿no? Es sí, como un día en el cual, bueno, se reúnen desarrolladores y bueno, gente vinculada a Drupal o que utiliza Drupal para que, bueno, pueden en común. Pongan caras a las emails. Muchas veces, ¿no? Esta gente se pasa el día intercambiando emails con gente que no sabes ni qué pinta tiene. Bueno, y luego pero te sorprendes un montón. Cuando le ves y dices, ahí va, mira quién es. Si yo pero te bueno. echaba 20 años menos. No creo que sea tan chungo, ¿no? Ay, no sé, a mí me ha pasado de todo. A mí una vez me dijeron, cuando me conocieron cara a cara, me dijeron, ah, tú eres Maida. Uy, pues no te esperaba así, la güey. ¿Cómo me esperaba si me hace gorda? Y te juro que de todas las cosas que me podía decir, gorda era la última que esperaba. ¡Gorda! Pues esto de la Drupal Day ha sido el día 8, en Deusto, si no me equivoco. Sí, el día 8, ¿no? En Deusto. El día 8 en Deusto. Y bueno, esperamos que la semana que viene pues tengamos ahí de la mano de nuestros corresponsales secretos que no responden los correos electrónicos después de tanta fiesta del Drupal Day. Claro, que por lo que he visto han quedado para irse. Han marcado como bares típicos donde tienen que ir de fiesta ¿sí? a la Drupal Day. Me digas. Sí, ¿no? Han marcado los bares de Bilbo. Fiesta Drupal Day. Esto es la web de 2014.drupalday.es. Fiesta Drupal Day, viernes y sábado. Como suelen ser tradicional en estos eventos, se realizan citas para poder encontrarnos todos y todas, para poder charlar tranquilamente. Es como, toma, vamos a buscar espacios relajados donde y nos vamos de fiesta, Liris Paz, no sé qué, llamado Moro Res. No es lo que era, ¿no? El precio de la cerveza. Claro, no digo, se puede fumar dentro. Claro, seguramente, claro, han cambiado todo esto, yo qué sé. Que bueno, es interesante también ver cómo toda esa dinamización. También, si estás en la web, a mí me sorprende el tema de los pinchos, ¿no? Sí, sí, joder, vámonos de pinchos de, o sea, que por Bilbao a esta vena. Se supone que era una reunión de coders y aquí es un bar de un jateche, nada más que tortillas, así de reflejo, pimientos. Otra de las cosas curiosas de Drupal Day es que ofertan entradas para la LibreCon, que son otras jornadas que son organizadas paralelas al Drupal Day. casos de éxito en empresa con software libre, tal, super institucionalizado. La LibreCon no nos mola, porque la LibreCon cobraba un montón. Que sortean entradas, venga, hombre. ¿Porque cuánto cuestan las entradas? 100 pavos. ¿100 pavos y son 2 días? Sí, 2 días. Y espero así, que mira, te den de comer y casi de dormir con ese precio. LibreCon.io/entradas. Sí, sí. Bueno, perdón. A partir del 30, del cumple del Shaggy, por cierto, aquí presente, 30 de octubre, el cumple del Shaggy, costaba pasado, 100 ya, euros. Ya, el año bueno, que viene, os acordáis. Tomando nota, a todos. Programa especial. A todo el mundo, tomando nota. Eso, eso, o sea, costaban 60 y en sede, pavos. Y en sede, 140 140, pavos. Por favor, pero que, ¿y qué voy a hacer? A ver, antes de antes de eso, no tenemos 140 euros. No, de esto no tenemos corresponsal. De esto sí que tenemos corresponsal, porque el mismo que ha ido a la Drupal Day también se iba a pasar por la LibreCon. Hombre, y el chico este de Vitoria igual también no mira los precios, ¿eh? Día. Ya, pero es que igual el chaval que ha ido a la Drupal Day no mira los precios de la LibreCon, ¿eh? Bueno, pero igual desde fuera se oía algo. O a lo mejor le han dado la entrada de regalo. ¿Quién ha entrado y quién ha salido? Y, sí. Pues seguro bueno, que te puedes colar como en todos los festis. Sí, sí. Hombre, o sea, que rara gente será la que se coló en la LibreCon. En una convención de empresas. Tendrán canapés, tío, por 100 euros la entrada. Hombre, pues 140 pavos lo mínimo, lo mínimo. Iba a ver la lista de charlas de la Drupal Day, pero no la encuentro. Si queréis os leo un poco la lista de programación que tienes, que yo me sorprendí un poco de ver la agenda y decir, ay Dios. Claro, es que el software libre, un poco, ¿no? Quién la va. Gente se piensa que somos 4 hippies y luego resulta que hay un montón de empresas aquí con un aire empresarial capitalista, sí, utilizando el software libre para su propio beneficio. Claro, demostración aquí, de caso de éxito del software libre, ¿no? Es que fíjate si es bueno el software libre, que hasta sirve para que la gente se forre, como hacen algunos aquí. Claro. Y lo que no lo hacen es porque no les sale, ¿eh? Porque ganas las 100 todas, pero es que no les sale. No sé qué es peor. Y también aquí entra el juego del open source versus al free software, ¿no? A la, de claro, la filosofía al uso en, a la práctica sin filosofía por detrás, ¿no? Simplemente al uso por el uso de la herramienta. Pero bueno, por decir algo bueno de toda esta iniciativa y así, comentar. José, el mismo, al menos, si por llevarla contra algunos no saben lo que... En fin. Que bueno, que en Bilbo también, al final son un par de muestras de cosas que se han estado organizando. También han estado las jornadas de KDE, han estado movimientos de por usar software libre en instituciones públicas. Al final es un montón de gente que se mueve por la zona de Bilbao que termina atrayendo a todos lados. En cuanto hay un poquillo de mierda, si ya sale un montón de moscas. Hombre, pero es que mira... Sala roja, sala open y sí, tech space. Uy. Claro, pero mira quién lo hace. Gerente de soluciones PyME y GCC de Euskaltel. Toma. Software libre publicado. Mira, fundador de Alorza.net, experto en abrir gobiernos. Hola, la hostia. Y ha conseguido abrir el PNV cero. Dice que es experto en abrir gobiernos. Como que mío. Ya, pues no leí. Es que a ver si voy a no hacer... queríamos entrar en política. Ya, pero mira, ¿ves? Jefe del Departamento de Desarrollo de Innovación, LANTIC, Diputación Foral de Vizcaya. O sea, esto es la LibreCon. Somos liberados. No, no mezclemos Drupal Day con LibreCon, ¿vale? No, no tiene por nada favor, que ver. No tiene nada que ver. Pero, como es que. Esto es una risa, por favor. Director de Experiencia de Usuario en Torres Burriel Estudio. Bueno, que el tipo de personas también a las que hacen charlas pues no es lo mismo que un encuentro autogestionado, sin sí, sí, tiene una pinta así. Ah, bastante... mira, estaban los del proyecto de Múnich. El proyecto de Múnich es una cosa muy bonita. Llevan 11 años migrando al ayuntamiento de... Bueno, 11 años migrando no. 11 años utilizando software libre. Espero que migrando no lleven 11 años. 11 años migrando si no, al ayuntamiento. Pobre gente. Pues no. Han ganado pasta, colega, con la tontería. Pero, sí, sí, pero bueno, que es curioso, ¿no? Y también está bien que cuenten su experiencia, ¿no? Porque... También empezó, o sea, tengo, como tengo entendido, empezó como una, el alcalde y tenía muchísimas ganas, pero claro, luego dejó de ser alcalde el hombre. Y claro, pero el proyecto estaba a medio hacer. Entonces también siguió para adelante, bueno, tuve un montón de críticas y un par de marcha atrás, pero parece que al final... Sí, bueno, lo típico, por algún problema con los formatos y que también esos migraron hace 10 años. Hace 10 años migrar a Linux era un poco de valientes también. Hombre, no es lo mismo que estamos, no estamos hablando de la compatibilidad de formatos si, que tenemos si alguien ahora. Podía eran los alemanes, eso también está. Hombre, sí, para la gente ordenada ahí, ¿no? Pero es que metódica. Además también ha habido otra fiesta más de programadores, desarrolladores el mismo fin de semana, ¿no? El Zaragoza. Veo que has abierto ahí la pantalla, digo que... Coño, la pico. Que a esto sí que podíamos haber llamado a alguien. Sí, qué tontos. Qué error, de cálculo. La de cosas que os voy a sentir la semana que viene. Y la semana que viene todo entrevistas telefónicas, me parece que va a ser. ¿Qué, cuál es lo que pasaba ahí? Que pone la... Cuéntanos un poco. Bueno, aquí los pythonitas. Pythonitas. Centro de Arte y Tecnología, Etopía. Pero bueno, al final, otra quedada de gente que programa en una tecnología terminal, en este caso en Python. Y también con un rollito... Se me ha parecido mucho más guay que la gente de Europa. ¿Cómo se nota que programa aquí barriendo para casa? Casa siempre. Y bueno, al final se ha juntado en Zaragoza, en un Fab Lab, que también pues, ha sido afín a estos movimientos de liberación de la tecnología y ha participado en muchos hack meetings. Bueno, son gente colega, por así decirlo. Y bueno, al final otra vez un evento internacional, salen baratos los aviones. Y hablan un poquillo de todo, cosas que se pueden hacer con Python, dándole vueltas al lenguaje, herramientas que, o sea, cosas que han conseguido programar con él. Y bueno, en general, una quedada imprescindible para todos los que andamos programando en Python. Yo no fui, porque no pude. ¿Cómo que no pudiste? Habrán grabado las charlas. Claro, búscala, vamos a buscar charlas. Tranquilo, que te creamos una realidad virtual para que vivas lo mismo, pero sin gente. Claro, pero sin alterar en el bar. Qué pena, pues eso es lo más interesante. Es lo más entretenido, lo de poner caras a la gente es la hostia. Bueno, depende de qué cara le pongas. Sí. Nosotros estuvimos en la conferencia de Debian y la verdad es que cuando ves a más de uno pedo, terriblemente borracho, pero terriblemente borracho, con toda la cara desencajada, ya te pasa otra persona. Sí, sí. Y esto, bueno, han sido charlas durante, que es un día solo, todo, 2 días. Sí, el 8, no, el 8. Viernes y sábado. Y esperamos que la semana que viene, pues, tengamos un poco, bueno, por lo menos una llamada crónica para que nos cuenten qué tal les ha ido. Ya que sí, tanta afinidad con Zaragoza y que no tengamos aquí una llamada, hoy no lo hemos pensado, ¿eh? Mal. Hemos pensado en los de Bilbao. Hemos pensado en un maño en México antes que en uno de pues, sí, en Zaragoza. Sí, hemos tenido un pequeño problema de cálculo. Pero, bueno, es porque es el primer programa, ¿eh? Para el próximo ya todo esto mejorado. Desorden. Sí, apuntamos 2014, las books y vamos solucionando. Todos empiezan en 2014. Esta que es 2014.es.pycon.org. Sí, con eso ya está. Y ahí ya te metes en la paginita de la PyCon, donde estarán las charlas y a ver si cuelgan algo. No sé si se va a colgar material. Sí, hombre, también. Claro que se va a colgar. Y cambiando de paradigma, como dirían por ahí, ¿no? Tenemos una super noticia gifinetera para... Bueno, no sé. Gifi. Aprovechando que en Rentería hay un pequeño movimiento en Gifinet. ¡Oh, Gifinet! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, Gifinet? A mí me suena a Wi-Fi, pero... A estas alturas, pero a lo catalán. ¿Qué es Gifinet? No, explícanoslo, por favor. ¿Qué es Gifinet? Yo no entiendo. No, tampoco. Me contaréis mañana. Bueno, pues, Gifinet al final es una manera de hacer una red paralela a internet que nos permita conectarnos entre todos y hacer una gestión de la comunicación como haríamos con unas carreteras públicas. Al final tenemos todos un camino abierto que podemos utilizar para casi cualquier cosa y que paradójicamente casi siempre se termina utilizando para compartir internet y poder salir de internet de verdad, por así decirlo, entre todos compartiendo gastos o llegando, consiguiendo anchos de banda que no hay en tu zona. O bueno, al final, o sea, si internet no llega hasta tu casa, puedes llevar tu casa hasta internet. Y entre eso, uno de los casos de éxito más claros que hay en Euskal Herria es justo el de Gastaño. Que al final como barrio se pusieron de acuerdo, consiguieron llevar gente que les enseñara a montar todo esto. Anduvieron entre ellos poniendo en marcha y al final andaban compartiendo conexión a internet con la asociación de vecinos, tienen un servidor interno para sus propias noticias. Un saludillo para los de Gastaño y si eso, nosotros una llamadilla que nos cuenten ellos, ¿no? Sí, nos contarán ellos mejor, no sabemos, hace mucho que no estamos con ellos, no sabemos cómo van. Pero vamos, que total, Gifinet, que se utiliza mucho para salir a internet y entre otras cosas en Cataluña, este famoso 9 de noviembre, fue utilizada para efectuar un ataque de negación de servicio, que luego os comento lo que es. ¿Cuántas cosas que esperar? Somos un programa educativo. Procrastinación. Sí, por eso hemos cambiado un poco la música de fondo. Me he dejado ahí el punk de la área. Nos hemos puesto así con algo más suavecito. Tranquilito. Para hacer la sesión educativa, porque entra mejor, dicen. Sí, que no haya ruido de fondo. Sí, esto es un label barcelonés de música libre también, de música electrónica. Lo vamos a dejar ahí de fondo, que se llama Disboot, que abusamos de él mucho tiempo en Barcelona en estos programas. Pero vamos a engancharlo aquí también. Y bueno, estábamos con el DDoS, el de negación de servicios, perdón. Eso también lo explicamos. Sí, bueno, al final, que parece que hubo gente que utilizó la red de Gifinet para poder atacar a la entidad que gestiona los nombres de dominio de Cataluña, intentando que dejara de funcionar y crear un poquillo el caos en Internet, con todo lo que tuviera que ver con los catalanes. Pero al final, la gente que gestiona Gifinet por allí también consiguió proteger la red o más o menos encaminarlo, de manera que mal que bien no pasó nada. Pero ¿qué es lo más interesante de todo esto? Lo más interesante es que se puede utilizar algo como Gifinet para hacer algo que requiere muchísima infraestructura, algo que en general se suele utilizar pues, muchísimos ordenadores, miles de ordenadores para hacer un ataque de denegación de servicio. Que la red de Gifinet sea capaz de poder hacer un ataque como de semejante calibre, ¿no? Quiere decir que la red de Gifinet es la hostia, porque si no, no podría. Sí, sí. Así de claro. O sea, si tienes infraestructura suficiente como para hacer un ataque de denegación de servicio a un dominio tan grande como .cat, y es porque además, tu red es enorme y muy fiable, porque si no, no haces el ataque. Y luego además habrá que explicar que es un ataque de denegación de servicio. Y que haya gente que pueda estar mirándola en tiempo libre permitió que, en cuanto empezara el problema, salieran unos cuantos y lo arreglaran. Sí. Es algo, hay un cuéntanos, ataque de Euskaltel. ¿Qué es la denegación de servicio? Nada, llamar al becario, ¿no? Que vaya llamando, llámalo de guardia, llámalo de guardia. Llámalo de guardia, venga, vete subiendo el marrón, que sí, mira sí, lo que pasa. A mí el navio se me ha puesto rojo. 50 correos. Sí, hay una máquina. No entiendo por qué. ¿Qué pasa? Yo estoy en el bar haciéndome la caña, ¿sabes? Bueno, ¿qué es una denegación de servicio? ¿Quién nos lo explica? Claro. Me he preguntado. Yo no lo sé. Sí, bueno. Yo soy el técnico de sonido. A mí no me liéis con esas, ¿eh? De una denegación de servicio es básicamente cuando vamos lo que todos hacemos juntos cuando a la vamos misma todos ventanilla hablando encima de esa que nos dejamos hablar. Esa es la respuesta del administrador de sistemas. El empujón. Ay, mira, eso tenemos que kill poner. Dash 9. Tío, que tenía puestas. ¿Cómo levanta? Joder, es la hostia. Bueno, estábamos con el DDoS. ¿Qué es el DDoS? Este, o la denegación de servicios. La denegación de servicios es un ataque en el que hacemos que un montón de gente vaya a la vez al mismo sitio. Entonces, imaginaos una ventanilla, una puerta de una discoteca o lo que sea, una salida al Eroski. Si de repente vamos 500 personas a intentar pasar por el mismo lado, al final no pasa nadie, y ni pasas tú, ni pasan los de al lado, ni esto. Es casi casi como si hubieras cerrado las puertas. Eso aplicado a Internet, tenemos un montón de ordenadores que están todos a la vez preguntando al mismo servidor, hace que al final ese servidor no conteste a nadie y se caiga. ¿Qué implica? Pues en este caso, si hubieran triunfado, significaría que nadie podría navegar por páginas que fueran catalanas. De punto .cat. No, serían claro, punto .cat. Sí, es punto .cat. Entonces, claro, si te subieran la dirección IP podrías entrar. Podrías entrar de diferentes maneras, igual te librabas, tal y cual, pero en general, a efectos prácticos, habrías conseguido un apagón en Internet de todos los dominios punto .cat que hubiera. Una brutalidad que te cagas, ¿no? No, a mí lo que me sorprende es que hayan utilizado Gifinet, ¿no? Como, sí, sí. Como vector de ataque. Como claro. Justamente, pues supongo que aprovechando los nodos conectados para hacer peticiones o seguramente que alguna prueba. Porque esta noticia salió publicada, bueno, hay una nota de prensa o algo así, ¿no? Publicada por... Estoy más ciego que otra sí, cosa. Por Ramón Roca, que al final es uno de los principales impulsores de Gifinet en Cataluña. Hmm. Es que la URL es horrible leer, pero bueno, si tenéis papel y boli, gifi.net/CA/node. Uy, un Drupal. Coño, un Drupal, ya te digo. Vais a decir vosotros la URL, ¿eh? Venga, gifi.net/CA/node/74317. Sí, seguramente si buscáis notas sobre los ataques rebuts durant aquest cap de setmana, ahí tendréis. Ay, ay, ay. Aquí va a salir la versión. Y hay un... Ahora lo leo yo, para los que no somos catalanes de nacimiento aquí, como es que pronuncian bien. De nacimiento tampoco lo soy, ¿eh? De nacimiento tampoco lo soy, pero parece, ¿eh? Bueno, sin más notas sobre el Satax Reboot durante aquest cap de setmana. No me parece muy difícil. Sí, dice que durante el fin de semana coincidente con el 9N se han observado fuertes ataques dirigidos a servidores con nombres que resuelven los dominios raíces.cat de internet y que se encuentran alojados desde la red de Gifinet con la intención evidente de colapsarlos y así impedir el acceso a algunas webs relacionadas con el 9N desde internet. Estos ataques tienen la fuerza bruta suficiente no solo para dejarlos fuera de servicio, sino también para colapsar la interconexión de las redes de Giphy. Claro. Con toda satisfacción podemos decir que más allá de algún inconveniente muy puntual, estos ataques no han conseguido su objetivo. Los sistemas de defensa automática implementados en previsión de ataques de estas características han funcionado correctamente, permitiendo interceptar el ataque en cuestión de segundos, neutralizarlo y avisar para poder impedir otras soluciones alternativas. Bueno, y avisar para poder implementar otras soluciones alternativas. Igualmente, y delante de estos hechos, como bueno, delante de hechos como este, no solo añadir que nuestra condena más enérgica a los que realizan abusos dirigidos a perjudicar a terceros y condicionar la libertad de expresión en internet, renovar nuestro compromiso para colaborar con la Fundación.cat y con quien siempre que padezca estas situaciones y para prevenir en un futuro y poner a disposición de los afectados y quien pueda corresponder toda la información relacionada de cómo hemos recogido, porque para que sirva para identificar en origen a los autores. Agradecer el esfuerzo a todas las personas que han estado involucradas en la coordinación de defensa de forma efectiva. Y ahí ponen varios nombres y firman Sachs, como todos los gifineteros de la costa mediterránea. Yo no sé lo que es Sachs. Yo tampoco sé lo que es Sachs, te digo, ¿qué es Sachs? Uf, no vamos a entrar en esas. Eso, pues, un día hay un programa muy bueno dedicado al Sachs en Aptitud FM en Contrabanda hace varios meses, donde tenemos ahí, mira, pincharemos antiguas noticias. Eso, a ver si me las preparo. Dentro de varios meses pincharemos. Pincharé la historia. Pero bueno, eso, que desde Gifinet pues también es una manera de también de que no se culpabilice Gifinet como herramienta de ataque, ¿no? Que no se claro. Que no se generen ese tipo de inconvenientes, porque al final es una red cualquiera, se puede haber hecho el ataque también por internet. Perfectamente por internet, y la culpa sería de qué, de Euskaltel, a nadie se le ocurre decir que la culpa es de Euskaltel. Pues tiene que ser de Euskaltel. Por decir Euskaltel, que me da igual, por decir más, si quieres digo Movistar. Digo Telefónica, que como ya no existe, da igual. Ya. Pues estamos a mitad de programa y nos queda aquí más de la vida en verso de cosas. Sí, nuestros 30 primeros minutos de programa Bits and Bits. ¿Habrá que acelerar? Habrá que darle ahí al tema. Bueno, más o menos. Teníamos una noticia más, ¿no? Apuntada, si no me equivoco, que era sobre el encuentro de Assange con Google. Cierto. ¿O me equivoco? Sí, bueno, es algo que ha salido a la luz ahora, más o menos, aunque realmente pasó en verano. Pero es bastante curioso porque Assange, que para el que no le conozca ya así por el nombre, es uno de los fundadores de Wikileaks, que para el que no le suene tampoco, es un grupo que se ha dedicado a liberar un montón de información clasificada, principalmente de Estados Unidos, aunque también ha ido sacando de otros países como España. Y en general, bueno, al final, la gente de Google vino a contactar con este tío diciéndole que querían hablar con ellos. Este se animó y dijo, bueno, a ver si... Pues voy a hablar contigo. Si quieres hablar conmigo, no hablar. Curiosidad tengo. Y bueno, buscad en internet Assange, Google no es lo que parece. Con poco suerte encontráis el artículo traducido a castellano. El de inglés es larguísimo. Yo no lo he encontrado. Sí, bueno, sí. He encontrado un resumen. Un resumen y tal. Bueno, eso es un pero resumen. Viene a decir básicamente que eso, que los de Google y estas megacorporaciones multimillonarias que. Bueno, que nos conocemos todos, ya están más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, no es que sean malas o buenas, sino que son un montón de gente que ya viene concienciada con la... O sea, que son poseedores de la verdad y están continuamente mirando de qué maneras pueden iluminar al resto del mundo para llevarlos a su manera de entender la vida y de paso hacerlos dependientes a las tecnologías que dominan ellos para poder mantenerse siempre un punto por encima de los demás y mantener cierta hegemonía, ¿no? O sea, querrían ser algo así el como control, básicamente, ¿no? O quieren ser dictadores benévolos todos. ¿Sabes? Dirigiendo los borregos, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que pretenden. Pero bueno, el artículo comenta cosas muy curiosas, como por ejemplo cómo el presidente de Google terminó una de las elecciones que hubo por Estados Unidos, terminó donando, no sé si son 16.000 euros o tal, o dólares, a los demócratas y 16.000 a los republicanos. Para las mismas elecciones, pero claro, esto, aquí salga quien salga, va a hacer lo que yo le diga luego. Y cómo van creando ONGs para poner de remarcar cuáles son los puntos débiles de determinados países, al final siempre atacando a los que no siguen su cultura, ni sus ideales de vida. Al fin y al cabo, es que o sea, le doy a los demócratas y a los republicanos para que total se haga lo que diga yo. Eso es una perversión de la democracia, como podría decir. O sea, a ver, no puede ser. Compro todos los partidos para que se haga lo que yo quiera. Es que, a ver. Eso no se puede decir así como así, ¿eh? No es que Google quiera ser bueno o quiera ser malo. Es que a mí me da mucho lo de la democracia. Es que Google quiere ser Dios. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, actualmente tiene el control de la mayoría, de la gran parte de los datos de la red occidentalizada. Sí. Funcionante, ¿no? O sea, de la gente que está conectada a internet. ¿Cuánta gente no tiene un correo de Gmail? ¿Cuánta gente no tiene una cuenta de esto? No usa Google todos los días. No hace una búsqueda en Google. No hace una búsqueda o no está en Facebook directamente. Que al final, tal para cual, la compartición de datos al final es todo igual. Sí, sí. ¿No? Es hasta qué punto pueden jugar ese papel de control. Le da igual que sean de derechas, de izquierdas, de centro o de... No, porque al final es la paranoia del pavo. Esto hay, el libro este que está, lo tenemos ahí apuntado, que se llama El lado oscuro de Google, de Hipórida, me parece que editado por Virus, si no me equivoco. Creo que sí. Sí. Es un libro que habla un poco también de, bueno, te explico un poco Google desde el punto de vista de qué vive, ¿no? De qué vive esta superempresa con esos servicios, de dónde saca la pasta, de cuáles son los objetivos, cuál esto... Y han sacado también una segunda versión que se llama El Acuario de Facebook, si no me equivoco, también de la gente de Hipólita, que hace una continuidad. Google es una marca, pero hay bastantes empresarios llamados, o los llaman dentro del libro, anarcocapitalistas, ¿no? Como estos capitalistas que reniegan, pues eso, me da igual derechas, izquierdas, que de centro, yo no creo en el sistema político, quiero conseguir... Soy yo el que controla, soy yo el que autogestiona las cosas, es mi libertad, esa libertad individualista, capitalista. Total. Sí, que es rozando el libertinaje. Egoísmo, o creo que le llamaban hace unos años. Sí, pero... No. Está ahí el juego, porque se la juega muy bien, o sea, al final son muy blancos, son como que al final juegan el tema de la neutralidad. Nosotros somos neutrales, no somos de un color ni de otro... Es quiero como, decir, eres neutro en ciertas cosas, pero tú construyes no una eres. Tecnología con unos objetivos al final. Siempre que estés bajo mi ala, claro. Si no de neutralidad ya tenemos poca. Hablan de sistemas, ¿cómo lo llaman? Feudalistas, ¿sí? ¿No? De sí. Conseguir un poder a base de un control, a base de esto. Y dice, me da igual, mira, quien estéis ahí debajo, pero yo... Estoy aquí. Y directamente, o sea, no se mata, porque no se mata con sangre como se mataba antes, pues sí se mata económicamente. O sea, que también se ejerce ese mismo tipo de violencia. O sea, el rey es el rey y larga vida el rey, y en cuanto se muere uno hay que poner a otro. Y en cuanto se murió Botí, a ver cuánto tardan en poner a otro en su lugar. Quiero decir, estamos hablando de una persona con el poder que tenía esa persona, ¿no? O bueno, eso dicen, ¿no? No te lo sabes. Y de Google yo creo que cada programa podemos ir sacando cosas. Incluso sería interesante coger el libro este y ir haciendo capítulo y vamos a hablar de esto, que es una posibilidad. Ya veremos poco a poco, porque es que cada día salen cosas sobre Google, cada día desde las propias redes activistas se hace mucha difusión explicando qué está pasando con Google, cómo los colectivos obvian totalmente esa parte, ¿no? Cómo finalmente acaban todos inmersos. Sí, a lo fácil, es más, le vas tú intentando explicarle que una manera alternativa de hacerlo, que es más segura, más no sé qué, pero como es un pelín más complicada, y es un pelín, ya estamos, y ya al final tienes hasta una especie de, como de rechazo, ¿no? Directamente rechazo, no. Claro, bueno, existiendo servidor, o sea, hasta la gente de RiseUp sin dominio, no 50, o sea, viendo tantas posibilidades y gente creando lugares para espacios poder, para... Medios liberados en internet. Y gestionados y no existen, de manera asamblearia. Y no se usan por parte de quien supuestamente tendría que estarlos usando por su seguridad. O sea, por su seguridad y la de su entorno, porque al final... Sí, sí. Te escriben correos electrónicos desde Gmail con unos contenidos a tu cuenta de RiseUp que dices, bueno, yo no sé para qué tengo RiseUp, sí, si me estás enviando esto así, me estás identificando con tu... Sí, sí. Pero bueno, yo creo que eso podemos intentarlo charlar. El gran hermano benévolo, podemos dejarlo en la sección. Charlarlo el gran poco a poco. Benévolo es Linus Torvalds. No, bueno. Bueno, voy a poner una canción. Chica es un poquito arrogante, ¿vale? Nada más. No, espera, pero bueno. El abueso me está haciendo de las suyas, un segundo. Seguir hablando mientras... Que sí que hacemos, hombre. El gran hermano benévolo. Metemos la música de la peli. Que sí. Bueno, os voy a poner... Que nos espía igual, solo que no tiene mala cara y no, vale, es chungo. Tienes blanquito... Y visito anodino con colorines. Oye, claro. Va, os voy a poner una canción, un grupo de ska ruso. Que mola mazo. Temper, que es el grupo este que estamos poniendo ahora, un grupo de ska reggae ruso, que lo podéis encontrar en Jamendo. Si entráis en Jamendo y buscáis Distemper, tienen varios discos, este es uno de ellos, y ahí, cañero, ¿no? Cañero. Sé qué os parece, pero bueno. Si queréis oír música con Creative Commons, es una buena página donde buscar. Puedes buscar por género y existen las radios. Puedes buscar el género ska, le das a la radio ska, vas oyendo los grupos que hay y vas, ah, pues mira, esto no suena mal. Y bueno, y ahora desde la radio, desde SimSilix, está todo pinchando en Copyleft o Creative Commons, ¿no? Por sí, migrando poco a poco. Claro. Y de aquí poco todos los sistemas dejarán de tener esa cosa que suena cuando arrancas. Tin, tin, tan, tin, ¿no? ¿Cómo era? Eso creo que era para acabar, ¿eh? Ah, no, eso para acabar. Es que ya siempre oyes esa, Y nunca más. Y nunca más. Bueno, creo que tenemos una sección que vamos a empezar también a partir de ahora, que es... Tú vas, te instalas tu Super Ubuntu o tu Super Debian ahí... O lo que te guste, tu Arch, Linux, o vamos a ponernos aquí ahora de cada cual. Si quieres instalarte Gentoo, dale también al Gentoo. Tú mismo, si tu procesador no te gusta. También. Bueno, acabas de eso y luego, ¿qué? ¿Todo funciona? ¿Ya está? ¿Ya tengo un Super Linux que funciona perfecto con todo? Pues no, normalmente no. Pues vaya mierda sistema operativo. Vaya mierda de sistema operativo. Y eso queremos reivindicar. La gente coge, instala Linux y como algo no funciona, ya Linux es una mierda. Ya Linux no vale para nada. Bueno, a ver. Cuando has instalado el ordenador, has hecho la mitad de las cosas. Ahora tienes que poner las cosas a tu gusto. Tienes que configurarlo. Y entonces, pues claro, siempre hay unas cuantas recomendaciones que merece la pena hacer. Mira, si no tienes ni idea de Linux y has cogido y se te ha ocurrido instalar Linux en el ordenador, lo mejor que puedes hacer es ir al buscador del infierno, si es que no tienes un buscador libre como DuckDuckGo. DuckDuckGo. Bueno, pues Milo. Pato... Vamos. Libre, libre no es, pero bueno. DuckDuckGo. Ya hablaremos de DuckDuckGo en otro día. No nos digas eso, pero si todos tenemos el patito ya en el navegador. Hay cosas buenas que decir, aunque no busque un... Bueno, y si no, pues busquéis en el Google, oye, que poco a poco, ¿sabes? Que la libertad no se consiguió en un día. ¿Cómo es eso? Que Roma no se hizo en un día, ¿no? Pues poco a poco vamos avanzando. Si no queréis esperar... Te acabas de instalar Linux, o sea que por lo menos has avanzado. O sea que vamos a dejarte en Google y vamos a hacer una cosa conocida. Bueno, pero busca las... 10 recomendaciones después de instalar Linux. Porque Linux, instalarse Linux es como así como el que, pues me compro un coche, joya, pero hay grandes, pequeños, diésel, gasolina, consume mucho, consume poco, no sé. Pues lo mismo, ¿no? Cuando te instalas un Linux tienes que configurar unas cuantas cositas. Lo mejor es que pienses, bueno, ¿para qué voy a usar el ordenador? Yo quiero ver pelis, ¿no? Que es lo que usamos todos. Y quiero ver pelis en internet, ¿no? Bien, pues asegúrate... Antes de nada, que te funciona internet, que te funciona la wifi. Todos estos sistemas que tienen Linux tienen un modo live. Tú arrancas el CD y él solo arranca el Linux sin tocar el disco duro. Asegúrate que todo funciona, porque si no funciona, no sigas. No rompas el ordenador. Bueno, sigue, pero busca ayuda primero. Está claro, porque puede ser que falle un driver sin más, o falle alguna tontería. Y por eso pues no te funcione bien. Ayudarme un poco. No sé, es sí, que... En general, una de las cosas buenas que tiene Linux a mí es que me es muy perfecto. Configurable. Sirve para casi todo, ¿no? ¿Y que sirve para casi todo qué significa? Que hace demasiadas cosas. Así que cuando te lo instalas tú, hace 800 millones de movidas y no hay manera de encontrar la que tú quieres. Entonces, si encuentras a algún amigo y le pagas unas cuantas cervezas y le das un poco de conversación... Como nosotros tres. Solemos vendernos así, baratos. Sí, yo bebo cerveza. Sí, sí. Vino, cerveza. Aceptamos. Hombre, la sidra de aquí no hay que negarla. Que al final los Linux hay que adaptarlos a la persona. Así como el Windows te viene, es una caja talla única. Y si te queda grande y queda pequeño, te jorobas. Este sí se te ciña el cuerpo. Lo que pasa es que también, si te instalas un Linux que no es de tu talla... Vas a estar estrecho. Entonces. Esa es buena, ¿eh? Ya empiezas a parecer tal Stevenson, ¿eh? Con esos textos. Ahora ya puedes ir sacando bestsellers. Por ejemplo, si te instalas Ubuntu y de repente, ¿no? Aparece ese escritorio tomolón, hay una barra. No sé, bueno, a ver. Es la primera herramienta que existe para configurar Genome o Ubuntu, como tal. Se llama Genome Tweak Tool. Que he escrito. Genome Tweak Tool. Sí. T-W-E-A-K -tool. ¿Eso qué es? ¿Para qué? Eso es una herramienta gráfica que sirve para configurar el entorno, o sea, el entorno del genoma. Entonces, sí, pero te deja configurar un montón de cosas que se podían configurar antiguamente, que yo no sé por qué, con narices, no van a hablar de per se porque es una tontería. Conclusión, te deja poner iconos en el escritorio, quitarlos, poner el del PC, poner la papelera, que si se montan aparezcan en el escritorio no aparezcan, que unas cosas se montan automáticamente y otras no. Millones, millones y millones de chorraditas que hacen que tu ordenador se convierta en tu herramienta en la que tú estás cómodo. No, en la herramienta que tienes que aguantar y aprender cómo funciona porque no tengo ni idea. Es una herramienta que instalar cuesta una miseria y está muy bien. muchísimo mejor que cualquier cosa que viene por defecto. Esa una. Luego, otra que también yo creo que... bueno. ¿Otra? ¿Cuál es la otra herramienta? Ay, perdí, de Dios, que me he quedado así. Has apuntado en la agenda, entonces no sabemos qué quieres presentar. Claro, claro, es verdad, es que no he apuntado. Joder, es que soy un desastre, ¿eh? Ahí... Tenemos primicias aquí también, cosas que no sabemos ni claro, nosotros. Claro, nadie. Después dice, ayúdanos. Ayúdanos, o sea, ¿a qué? Ayúdanos, ¿a qué? Que nosotros no usamos el genoma. Montamos un patio, eso es otra. ¿Es otra? ¿Para qué tanto entorno? Bueno, da igual, ¿dónde entraremos ya, ahora? Ya hablaremos, ya hablaremos. Pobre gente, ya hablaremos gente de que ratas y ratones otro día. Sí. ¿Y cuál era la otra superaplicación necesaria para Genome? O sea, ¿esto Genome es el que utiliza Ubuntu cuando te lo instalas? Sí, aparte de eso está el Unity. Ah. Claro, que es el que va. Eso el Unity, si no te gusta, lo puedes desactivar también. Y para desactivarlo está la otra herramienta que de la, cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo. Eso se llama no preparar el programa. Sí, lo siento en el alma. Pues bueno, es el ahora. Es el primer programa, ¿cómo que se te...? Porque lo tenía apuntado en el portátil y se me ha olvidado. Ah, está aquí. Memoria en el disco duro. En el disco duro, efectivamente. Así que me vais bueno, a recordaros que estáis escuchando un programa que se llama Bits and Bits. ¡Ay, ay, ay! Es, ay, es, ay ese. Mientras se escuchan encender los portátiles y estas cosas. Que trata un poco sobre software libre, sobre cultura libre, sobre todo lo relacionado con lo tecnológico, lo hackita y todo eso que... Ay. Que a veces... hace falta charlar, o sea, que sí. Hay que vivirlo en soledad, que al final nos juntamos y hacemos cosas también nosotros. Que, y somos sí, gente normal y esas cosas que se suelen decir para... Aprovechando para el momento... Cómodo. Ah, míralo, aquí se nos ha colado. Que tenemos intención de hacer un pequeño consultorio también. A gente que le preguntan de... Eso tampoco lo sabía. ¿Y qué hago si la chica no me gusta? ¿Y qué hago si no consigo estudiar? Bueno, pues en este caso, ¿qué hago si el Linux no me funciona? O sea, es como un sillón de estos de psicólogo, ¿no? Te sientas... Sí, échanos tu pregunta y reza, reza. Solamente la contestaremos. Claro, igual o buscaremos a alguien durante el programa que la pueda resolver. Y como de aquí poco tendremos regalos, porque eso es una primicia. Ay, también. Bonito. Es que hay muchas, regalo, muchas noticias. Creo que hay camisetas del Hack Meeting por aparecer en breve. Y ya podemos empezar a sortear camisetas de Hack Meeting. Bueno, y de varios años, si de quieres. De varios años, sí. Tenemos sí. Por lo menos de dos o y tres. Para Navidad, como tienes que pagar la cuota de la radio, lo mejor tienes que hacer una cesta o algo así. Una cesta de... Sí, una cesta de algo. De pendrives meter. Y... Bueno, sí, así. Con datos. ¿Así? Con música. Si queréis, os grabamos los grupos que os ponemos aquí en el programa. Sí, lo subimos al torrent después. Con pero... Pues el torrent lo bajan de Llamendo, tío, que torrent, tío, que vayan a Llamendo, eso no va a cambiar. Pero eso, que la idea un poco es como intentar como construir este programa también a partir de las consultas que se habían generando, ¿no? De bueno, intentar hacer eso que hacíamos en los Hack Labs, esos espacios que teníamos hace poco y que cada vez... Los usamos menos. Sí, sí. O hay menos, o los usamos menos, o hay que cambiarles de formato, ya no sabemos. Pues bueno, un formato Hack Lab radiofónico, pues mira, abierto está. Y, sí, sí. Y como en breves tendremos también para hacer llamadas telefónicas entrantes, al número que tengo por aquí apuntado, a ver... Esta semana no llaméis porque esto, pero los domingos de 6 a 7 de la tarde, que es cuando estaremos en la radio... Podéis entrar en directo en el programa llamando al 943-527407. Repito, 943-527407. Y bueno, con eso estaría listo. ¿Has encontrado la superaplicación? ¿Sí? Y si no tenéis teléfono, no estamos. También durante toda la semana contestamos al correo, rapidito, bits@guisa-elcartea.org. Ese sí que lo leemos. Venga, va, que se nos acaba el tiempo, ¿eh? Nos van a echar de la radio. Bueno, el otro, sobre todo si para la gente que tiene Ubuntu, es el UnSettings. Es un programa... Era fácil. Sí, es que sí, pero que no me va a salir el nombre. Sabía que era algo del Unity, es que sabía que era algo del Unity, pero... Bueno, conclusión, si tenéis Linux Mint o Debian o cualquier otro, el mejor es el Genome Tweak Tool porque el que tenéis es el Genome. Pero sí que además de queréis configurar las pijaditas del Unity... El UnSettings es el que más configuraciones os va a permitir hacer. Y para los valientes, pues aquellas personas que tuneaban el Windows 98 metiéndole mano al registro de Windows y quieren encontrarse, ay, sí, un recuerdo de un registro asqueroso, desordenado, indocumentado y un tanto raro de entender, pero con el que se puede convivir y se pueden sacar cosas, es el de Confeditor, el editor de las preferencias de Jerome. Una monada. Yo creo que es que si pudiéramos enseñarlo, de Confeditor. Yo lo he abierto alguna vez para alguna brutal cosa, con Nautilus, y es volverse loco. Si aprendiste informática a los 90, estarás como estás en casa. Estás como en casa, es genial. Es Windows 98 total. Encantador. Pero bueno, también es verdad que hay ciertas cosas que solo se pueden configurar desde ahí. Si lo configuras ahí, te vale para todo el sistema. Por ejemplo, si tienes un proxy, la manera para que todo el Jerome te coja el proxy, o sea, todo tu entorno de gráfico, por lo tanto, todas tus aplicaciones, porque al final todas se utilizan a través del entorno gráfico, es el Gconf Editor este. Gconf, perdón, con D. Y con esas tres, pues mira, yo que con eso para hoy ya tenéis bastante. Hombre, yo creo que los dejamos a la semana para que la gente se lo mire. Y claro, y claro. Si algún día tenemos algún blog o algo, ya lo compartiremos. Y si no, a lo mejor os compartimos el pad de programa y ahí también salen las cosas apuntadas. Puede ser un buen método. Ya lo reflexionamos. Así ya podréis. Y así para acabar, ¿le metemos al tema los libros? Sí, un poco, ¿no? Habrá que por lo menos ahí nos falta una sección que la dejaremos para la semana que viene, que es de aplicaciones para móviles, para la gente que lleva su telefonito móvil, pues para sacar aplicaciones libres, que es lo que puedes instalar a tu teléfono que sea libre, o discutamos un poco también qué es eso de Android, si sí o si no, Firefox OS, qué hacemos con Firefox OS, el iPhone no lo vamos a hablar, así que ahí lo puedes tirar al fuego. Y tenemos una sección también, que es la de libros, un poco de literatura, que tenemos mucho material, pues entonces tenemos que explicárselo a alguien. Sí, claro. Tenemos muchas joyas de las que hablar. ¿Y para hoy qué habíamos preparado? Pues para hoy teníamos un librillo que habla de la propiedad intelectual, e indirectamente, que al final es una novela detectivesca, pero que plantea qué pasa si eres capaz de copiar tu alma y meterla en otros cuerpos que vas fabricando. Te vas imprimiendo un cuerpo, le vuelcas tu alma, te lo llevas por ahí, está durante todo el día así currando por ti, y cuando a la noche llega a casa, te vuelca todo lo que ha vivido, todas sus experiencias, y se destruye, pues esta gente, estos clones caducan a las 24 horas y tal. Entonces es curioso cómo el libro, desde un punto de vista eso, de detectivesco, muy de novela entretenida de leer y tal, va planteando lo que implica que puedas coger a alguien, secuestrarlo y copiarlo. Y vas haciendo, pues por ejemplo, copias ilegales de una persona. Eso es, o sea, muy Fab Lab, ¿no? Bueno, sí, tú sí. Piénsalo, que si eso es, tú consigues clonar a una actriz porno y empiezas a vender copias de una actriz porno. ¿Cuántos pagarían? ¿Y cuánto se pagaría? Una copia, sí, sí. Claro, que tendría que proteger su propiedad intelectual, que sería ella misma. Ya que durante 24 horas, claro, también existe la posibilidad de que el clon, que son de barro, no, barro cocido, vamos, no te vuelque los recuerdos. Y eso, ese día que ha vivido ese clon, tú no lo vivas. Y no sabes qué has hecho durante ese día. Claro. Y tu clon ha podido estar secuestrado, torturado, violado y pasado por debajo de miles de trenes que tú no te enteras. Intentando sacar una información. También puede irse de cena con los amigos, ¿eh? No tiene por qué sufrir. Pero es que si no, la novela no mola, hombre, sí. Pero bueno, que al final, si tenéis ganas de pasar un rato entretenido y así, el libro Gente de Barro, de David Brine, está editado por los Pumpar Editoriales. La que tengo yo aquí es Editorial Nova. Y si no, buscáis en internet, está el PDF casi seguro. Y bueno, está bastante bien. Se dejaba leer, mantenía un intríngulo bastante bajo hasta el final, y el final es apoteósico. Sí, el final es apoteósico, el final es guay. Y no la busquéis en Wikipedia, que explican el final. Ya te digo, no te leas el artículo de Wikipedia. Sí, no, okay, te lo leas. ¡Qué putos spoilers! Sí, ¿cómo haces eso? Sí. Cuatro párrafos y el cuatro es el final. ¡Joder! Te resumen un libro de 300 páginas en cuatro párrafos y te dicen el final. Bah. Así que no leáis la enciclopedia del Opus Dei, por favor, porque puede ser perjudicado. Sí, en inglés seguramente que no sale el resultado final, seguro. Claro, es muy curioso, ¿no?, lo que plantean, ¿no?, cuando consiguen la tecnología que permite copiar almas de, o sea, tu onda universal, que es, ¿no?, tu espíritu, tu alma, en el barro, ¿no? Entonces, claro, la gente ya no va a trabajar. Claro, manda una copia. Claro, de repente, claro, encima, la cantidad de copias que te puedas hacer es ilimitada en principio. En función de la pasta que tengas. En función de la pasta que tengas, lo que gastas es barro. Además gastas barro. Gastas barro. Sí, materia prima muy fácil de conseguir. Sí, muy barata. Así que de repente es una sociedad en la que existe, o sea, hubo una crisis de la hostia, un montón de huelgas, un montón de movidas hasta que se consiguió el sueldo universal, porque es que realmente va a trabajar, es que es absurdo que vayan los humanos a trabajar con su cuerpo y la competencia, a romper su cuerpo en vez de que se rompa el barro. O sea, en cuanto tienes un camarero que es capaz de funcionar de cine y trabaja como Dios en su bar, de repente lo que haces es copiar a ese camarero y tienes a ese camarero en los 100 bares del pueblo o de la ciudad o de lo que sea. Así que, ¿qué hacen el resto de camareros? Absolutamente nada. No hay mercado para ellos. Y nunca lo habrá, porque nunca van a ser mejores que este. Si hay otro mejor, el otro se caerá y al final tendrás una copia de uno. Tal. Así que al final es una sociedad que se termina manejando con un salario social universal para todo el mundo, de base, joder, sobre el que pueden empezar a funcionar y esto. Así que toda la gente de carne y hueso, que no son clones de barro, viven en una especie de utopía... sin trabajo, con recursos, tal, que se dedican al arte, a estudiar, a lo que quieren. Sí, ¿no? Utilizan el cuerpo de verdad es como una especie de extravagancia, por decirlo, ¿no? O sea, tú cuidas tu cuerpo al máximo para poder hacer el número de copias que son ellas las que salen y viven. O sea, son ellas las que se arriesgan, por decir, es como los tiroteos y todas estas cosas, claro, no tienen sentido, porque es que, a ver, hay que ser bobo, pues mándalo de barro, es que coño, es que es así, ¿no? O sea, es que manda el de barro y luego me vienen los recuerdos y hasta, y también... distintas vicios o paranoias que puede tener la gente, que igual con tu propio cuerpo no te atreves, pero uno de barro tira, o sea, lo que quieras. Claro, entonces está muy curioso también el planteamiento del mundo como tal. Plantea cosas como cuánto. Y la propiedad intelectual de las actrices famosas, claro, tienen que cuidar sus copias un montón, pero como me copies la copia, en principio no se puede copiar la copia. Pero claro, si eres un hacker o no, alguien que consigue tunear la tecnología suficiente como para... Porque obviamente tiene una patente que te cagas y solo puede usar la empresa X, que es la que se ha hecho con el monopolio del mercado. Por lo tanto, eso, ¿no? Que... Bueno, quien se lo lea durante esta semana, que nos diga algo en el correo, ¿no? A bits@guisaelcartea con el guión en medio. Gente de barro, es bastante fácil de... Gente de barro. Sencillito. Sí, sí. Y con esto tenemos que desaparecer. Por lo menos por esta semana. Pues mira, qué fuerte. Ha sido programa fugaz. Tenemos aún contenido por explicar. A ver, bueno, la semana que viene pondremos más. Tenemos más grupos de música que compartir. Durante esta sesión habéis estado escuchando al principio El Oso Yonki, el grupo este de Pont de Suert. Distemper, que era el grupo este de ska punk de Moscú. Y bueno, de Moscú, pone Ska Punk Moscú, que supongo es el nombre del disco. Sí, pero no pone exactamente de dónde son. Pero son rusos, pone la banderita de Rusia, de, sí, pero Rusia, no pone... o de lo que sea, Ucrania, sí, ya no sí, sé. Sí, no, yo creo que es Rusia, yo creo que es Rusia. Empiezas aquí a liarla, ¿eh? Y además, habéis estado escuchando, a ver si lo encuentro, dos, bueno, de fondo hemos estado pinchando del label de Disboot, los dos discos, el de Mansou y el de Sunny Grave, que los tenéis ahí colgados, son el 16 y el 17, las releases 16 y 17, un poco pues de musiquita electrónica de fondo, made in, bueno, creo que gran parte son copyleft, no las he revisado, así que no voy a meterme, con la licencia, pero creo que son, no, y a con esto de equivocarme. Le voy a dar el play a nuestra entradilla, que la semana que viene la tendremos un poquito más trabajada, pero de momento os dejamos por esta semana. Ale. Ah, pues. A ver.